bienvenidos, muy bienvenidos. Bienvenidos a Anime Animate, yo soy Yuma-chan. Y después de haberme peleado con Lola, con el mix y con todo lo que se deja, ya por fin podemos entrar. Sí, confieso que me levanté un poco tarde, sí, es verdad. Pero, sí, Lola hoy despertó con un humor definitivamente bastante chingaquedito, de haber dicho, ya terminó Semana Santa, no quiero volver de vacaciones, un pedo así, algo así. Porque, el mix se me trajo tres veces, no quiere trabajar. De hecho, cada rato me parece, el mix no responde, entonces, a ver cómo nos deja trabajar. Sobre todo porque en un ratito más, el señor que sí trabaja, que está en su escritorio, el señor que sí trabaja, está en junta a las 12, entonces a ver cómo nos va. Pues aquí estamos tratando de hacer cosas entretenidas. Y pues bueno, como es lunes y seguimos en nuestra segunda semana de vacaciones, segunda y última semana de vacaciones, porque la que sigue tenemos otra vez clases virtuales y ahora sí se están poniendo las pilas en la escuela. Eso me preocupa. Ya sé que ustedes no. Les voy a externar mi preocupación para que al rato quede como evidencia de que sí lo dije. Ahorita las escuelas están como que, oh sí, no manchen. Bueno, por lo menos las escuelas privadas, ¿no? Oh sí, no manchen. Las escuelas virtuales y Google Class y Zoom y todas las cosas, donde puedes hacer clases a través de línea, ¿no? En línea. Y es algo bien chistoso porque no estoy consciente de que los papás, bueno, de que los maestros sean conscientes de que los papás solemos a veces tener más de un hijo y que pues, nuestro hijo no va en el mismo grado que en el otro. ¿Por qué dices eso, Machan? Pues porque están mandando las ligas para que tus hijos asistan a las clases virtuales. Pero yo estoy casi segura que van a poner las clases a las mismas horas. Es decir, las clases normales son de 7 de la mañana, en clase de horario normal de escuela, no es cierto, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿no? En este caso. Y yo estoy casi así 100% segura de que sin importar el grado escolar te van a poner las mismas horas de clase. Entonces, a tirano menor le va a tocar de 8 de la mañana a 3 de la tarde y a tirano mayor de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El problema no es ese. El problema es que pues solo hay una Lola, ¿no? Y vamos a ver quién gana a Lola para tener sus clases. Entonces, afortunadamente yo nada más tengo dos hijos. Entonces, pero yo conozco una señora en la escuela que tiene 4 hijos. Y así van como en escalera. La más grande está en prepa, la que le sigue está en secundaria, el que le sigue está en primaria mayor y el que le sigue está en primaria menor. Entonces, yo creo que eso sí va a estar súper de la fregada. Estar cachando las diferentes, como que las diferentes horas en las que vas a tener que entrar para que puedas estar tomando tus clases. Bueno, no tú, sino tus hijos. Pero igual, qué pinche huevo. En fin. Órale, sí se escucha como súper eco aquí. Se escucha súper eco porque estamos en la parte de abajo, en el comedor. Y sí está muy abierto, no tenemos como. Bueno, sí tenemos cosas, el problema es que como que nos falta cubrir espacio. Y tirano mayor está lavando trastes como buen hijo. Saluda, buen hijo. Hola, saludos. Y tirano menor, que sigue rompiendo colores y tratando de pegarle las puntas con salivita. No, pues casi. O sea, rompe la punta de un color y se la vuelve a poner. Tirano menor está haciendo un Tiraje Menor está haciendo un cuadernillo de 31 minutos. Una cosa maravillosa que sacaron los de 31 minutos. Sigo en Facebook una página de 31 minutos que nos hicieron como que se acordaron que pues, los niños los adoran y así. Y entonces los de 31 minutos sacaron un cuadernillo que me parece ser que este cuadernillo más que regalado estaba a la venta, pero ellos lo ofrecieron por tiempo limitado, como tienen todo un día para descargar esta fregadera y dense, ¿no? Y entonces pues ya nos dieron el chance de hacer el cuadernillo gratis y pues en eso está. Y pues aquí en el chat, ¿quién está en el chat? Está Henry Lavilla, Yasus y ya. Porque no he puesto ningún post en ningún lado. Porque el mix andaba muy rejego. Vamos a hacer el post. El mix andaba muy rejego y no sabía realmente si iba a entrar o no. Porque dije, no, seguramente me va a mandar al carajo. Y antes de hacer ridiculeces, pues vamos a intentar entrar. Chun, chun, chun. Bueno, ¿qué les parece si en lo que yo pongo el post? Así que aquí en el chat me están haciendo ignoración total. Vámonos con algunas cancioncillas en lo que esto como que jala y se pone guapo. Así que vamos a poner los posts. Ustedes van a escuchar hermosa musiquita variada porque le puse música al azar y jaló lo que se le dio la gana y acabamos de juntar toda la música de toda Lola en una sola biblioteca. Entonces ya el mix tiene toda mi música y pues está variada, ¿no? Entonces vamos a ver qué sale. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate, estamos empezando. Tenemos a Don Metiche y Don Trabajador, así que no se vayan. お金のために自分捨てろ何人こなし、何回稼ぐ、それだけが僕たちの全て。仲間を集め、それで稼いで、いつしかなかなもそれを繰り返す。何人こなし、何回稼ぐ、それだけが僕たちの全て。インパイ、乾杯、ソープラグン、喉をつかすむ感触大好き。あえきらえき、演劇ですよ、不本に正直な私が好き。 Hi, konnichiwa, kyou no aite wa anata desu ka? Asogon wa becha becha no mama de okyokusama une ni nomimasu. 11 号がいくつかあります。中に直接入れるのはダメ。これだけは約束してください。お金のために自分捨てろ。 またですか、今日の相手は俺です。よいジャンゴムは揺らして、揺らして、つつき。 はい、だいぶ慣れてきましたよ。次はあれ加えて迷路奏でて。これだけは約束してください。お金のために自分捨てろ。 誰も逆らえない欲望を金に変える男の仕事。何人こなした何本加えた。それだけが僕たちのステータス。 誰も逆らえない欲望を金に変える女の仕事。何人こなした 何本加えた。それだけが僕たちのステータス。リンパイ乾杯ソープラブン。たまりにたまった液体は愛液体液塩液です。欲望に正直な俺が好き。 リンパイ乾杯ソープラブン。喉を通過する感触大好き。 愛液体液塩液です。欲望に正直な俺が好き。 インパイ乾杯ソープラブン。 インパイ乾杯ソープラブン。 Vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Caminar. Y otros pueden cavar profundo, pero yo puedo caminar. Caminar. No sé exactamente a dónde voy a ir. Yo caminaré y estaré justo ahí. No me hace falta tener una razón. Contigo yo estoy. Algunos pueden gritar, lanzar láseres, pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán, deidades son, pero puedo caminar. Caminar.

It's like he doesn't hear a word I say. His mind is somewhere far away, and I don't know how to get there. It's like all he wants is to chill out. Makes me wanna pull all my hair out, like he doesn't even care. You, me, we're face to face, but we don't see eye to eye. Feelings never change. Why? I try to read her mind. She tries to pick a fight to get attention. That's what all of my friends say. You, me, we're face to face, but we don't see eye to eye. と僕出会えたこと奇跡だね de lavar los trastecitos y conmigo que sigo con el librito y como dije tengo a don Metiche y a don Trabajador y bueno estábamos escuchando escuchamos la canción de Beastars. Porque ayer terminé de ver la serie. Obviamente la vimos solamente Mogo y yo. Porque ahí dice que es para mayores de 18 porque tiene smoking and nudes. Entonces dijimos, creo que No, pues no, entonces creo que Chin. Dice Prince Aline, hola tiranos. Hola. Va a despertar a Fobo, falta que Fobo llegue. Entonces solamente lo vimos Mogo y yo. Mogo estaba muy decepcionado. Lo vimos en dos noches. También por eso nos dormimos bien tarde. Somos presas del anime. Por eso nos dormimos tarde y él se levantó temprano porque tiene que trabajar. Ya esta semana está trabajando. El miércoles trabajó hasta mediodía y jueves y viernes pues ya no trabajó, pero esta semana pues ya empezó a trabajar otra vez porque ya es como trabajo normal. Él se levantó temprano, pero como estaba enviando cosas y así, se le olvidó levantarme temprano. Y cuando me levanté, le dije, oh, ¿qué hora es? Y me dijo, ah, ya son las 11. Y cacho, y yo, ¡ah! ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste? Ah, también tenía sueño. Entonces, realmente tenía flojera, dice. No, él tenía sueño, pero estaba contestando. Entonces, cuando se pone a hacer como... ¿cositas? No, como su trabajo... de forma mecánica se le olvida qué hora es. No importa si tiene que comer o si ya terminó de trabajar, si está trabajando como en forma robótica, pues se le va así el tiempo. El doblaje. Me gustó el doblaje. ¿No tenía doblaje o sí? No. Pleno japonés con sus títulos. Nosotros no somos de escuchar mucho doblaje. Somos más de escuchar japonés. Ajá. Escuchamos pues las voces originales y ya subtítulos es más que suficiente. Pues es que es raro, más bien eso, o sea, sí es más que suficiente porque además las voces en japonés suelen gustarme bastante. Rara vez escuchamos en español, solamente yo creo que la mayoría de las veces cuando pongo algún anime en español es porque o tengo la vista muy cansada o tengo algo mal en los ojos o están los tiranos. Entonces no como que no. Incluso por ejemplo en el caso ahorita Netflix están en las películas de Studios Ghibli y noté que están en español de España. Yo no soy fan del doblaje de España porque se me hace muy burdo, muy... muy así, muy tonto. Ajá, sí, como que no me termina de encantar. Sí, están aquí los tiranos, Mafu Mafu. Aquí estoy yo, el tirano mayor. Y aquí estoy yo, el tirano... menor. Tristemente menor. Bueno, ¡ay, tristemente! ¡Ay, tristemente! No es tristemente. Entonces, realmente escucha, pusimos las películas. Bueno, cuando yo me las he puesto a ver, no las escucho en español de España, las pongo en japonés. Sirve que practico porque hay algunas frases que ya cacho. Por ejemplo, estábamos viendo el anime de Beastars y aparecen como que en cada corte donde se supondría que debería de ir el comercial aparecen unas tarjetitas donde viene la información de cada estudiante. Ya sé, spoiler, me valió. Pero pues ya podía leer las tarjetitas, me parece así como que ¡oh, qué bonito! ¡Ya las puedo leer! Entonces pues, eso fue muy bonito. Y me pasa lo mismo cuando de repente ya no necesito leer el subtítulo, sino que entiendo lo que dice y es así como que, oh, sí, lo entendí, no manches, sí estoy aprendiendo. Entonces, también... Soy una pro. Soy pro. Y entonces, pues ya, como que, no, eso del doblaje, pues no. Pero, no crean que solamente veo cosas en japonés, también veo cosas en español. Depende... 31 minutos. Sí. Pero estábamos hablando de anime. Depende más de pues cómo llega a las plataformas. Si llega a la plataforma de Netflix solo en español, y es español de España, pues te lo chingas, no hay duda. Pero si llega en su idioma original, normalmente lo vemos en su idioma original, salvo si su idioma original... Él es español de España. Es el español de España. Entonces ahí es cuando digo... podemos escucharlo en inglés. Y pues ya nos chutamos los subtítulos. Realmente al que menos le gusta las cosas con subtítulos o no es cierto, las cosas con otro idioma es a modo. Por ejemplo, a mí me gusta ver mucho Harry Potter, yo soy muy fan de Harry Potter. Muy fan de Harry Potter. Y no me gusta ver las películas en británico, en inglés británico. A mí me gusta ver las películas en español porque me da la oportunidad de ver todos los detalles. Detalles que pasan de magia, las cosas que hay alrededor y cosas así, pero a Mogo más no. Más explicativo. No, no, más observativo. Observativo. Observación. Observas más a detalle porque no tienes que estar viendo los subtítulos. Ajá. No, sí, ajá. Entonces, como estás viendo más la película a detalle y tus oídos están prestando atención a lo que están diciendo. Y tus ojos prestando atención a las escenas. Ajá, exacto. Entonces puedes ver más. Pero a Wikimogo no le gustan las películas de Harry Potter en español. Las prefiere en inglés. Así que primero se pelean. Así que primero nos peleamos para saber quién va a ganar. Y en qué la vamos a ver. Y luego ya... Que a veces él las pone, la mayoría de las veces las ponemos en español, pero a veces también opina que le toca. Entonces, pues ya ni modo. ¿Qué tiranos? ¿Alguna vez Puma gritó de felicidad? ¿Alguna vez ha gritado de felicidad? Sí. Sí. Ok, ¿ves? Sí. ¿Qué? Allá, hasta ahí llegamos. Las estrellas bestiales. ¿Así se llama en español? ¿Desde España? Digo, es que también esa es otra. No sé qué les da. Que ponen títulos. Que sí. Raros. Sí, digo, nosotros mexicanos tampoco. O sea, tampoco es como que les pongamos los mejores títulos a las películas. Pero la mayoría de las veces. La mayoría, no todas. La mayoría de las veces respetamos el nombre el original. Nombre original. Y nada más se hace como la traducción. Así, tal cual. O viene con todo el nombre igual. Pero en España sí se... O sea, sí se la... ¿No? Y sí juegan con el nombre cañón, o sea... Como el Guasón que le dicen España, el Bromas. Y Sonic, el Prisas. El Prisas, o sea, sí están como muy cañones. En España deben...